Sí, bueno, dice Chofi. Lo que te decía un poco, Jorge, es que me parece que el clima... Ajá, perdón, ajá, tengo un poco de carraspera. Bueno, sí, carraspera. Se le nota. El clima que nos quedó, el ánimo, un poco alicaído quizás, levantándonos. Pero me parece que es un momento propicio para auspiciar el amor. Sí, tiene razón, como 10 a quererse, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, una... Esa onda, y por eso hoy voy a traer un homenaje sentido que le hacemos junto con Carla Ruiz a... ¿Estás seguro, Chofi, que es un homenaje? Es un homenaje de la primer nivel. ¿Un homenaje a? A Nora Perlé, a las... ¡Oh! ¡Señora Nora Perlé! ¿Ves que es una señora? Porque esto es... Piedras son amores. No sé si le hace bien. ¿Tú has probado esto con Nora Perlé? ¿Le avisaste a Nora Perlé? Ah, qué linda tarde para el amor, ¿no? Sí. Sin sabores de la política, sí. Que dejan un gusto amargo como la hiel. Pero hay algo... Hay algo que te deja gusto a miel. Un gusto bárbaro te deja. ¿Y eso? ¿Qué? Eso es el amor. Amor sí, Macri, ¿no? Amor sí, a secas. Porque amor es lo que vas a tener en... Piedras son amores. Me parece bastardear una consigna que fue muy... Estás con él. Estás con ella. Una mano que recorre su cuerpo. Que pasa por su cuello. Por su rostro. Por el pecho. Por la cicatriz que tiene desde el esternón hasta la ingle, producto de un fracaso de la hinchada de rival. Defectos y virtudes de la pasión. Y el amor. El amor que se encuentra acá. Acá en... Piedras son amores. Una banda loca que le hace el aguante al amor. Y al que no le guste el amor, lo vamos a correr a los tiros, aunque venga la chuta. Cuetazo y otra cosa. Y vamos con más música. Ahí llega Robbie Williams. Ay, qué lindo, Carly. ¿Con qué canción? Angel. There's an angel. Qué romántico, Robin. Después le entra Granata y a Salazar, ¿no? Pero es romántico. Bueno. Es romántico como él solo. Y hay cantidad de empresas que quieren ser auspiciantes del amor. Ah, qué bueno. Que quieren ser sponsor oficial del Triqui Triqui. Y esas son las empresas que nos auspician. ¿Cómo cuáles, Carla? Festeja el amor, pero festejalo baratito. Considera la Pertusa. La Pertusa presenta su nuevo producto, Bebida. ¿Sí se llama? Bebida. Lo más rico y pegador para una noche de amor y diversión. ¿Cómo se llama? Bebida. Con el alcohol y la dulzura que vos esperabas. ¡Excelente! En sus tres sabores. ¿Cuáles son los sabores? Rojo, verde y azul. ¡Ay, qué lindo! Son sabores, son colores. Son sabores, Y ahora también, bebida strong, sabor negro. ¿Sabor negro? ¿Aquí? ¿Sabor aquí? Una sidra color negro. No es, no, te están diciendo que no es sidra. ¿Sabes que yo mezclé rojo, verde y azul? ¿Eh? Pega, mezclé los tres colores. Queda bien dulce. Queda bien dulce. No es agua de riachuelo, ¿no? Negro. No, es una bebida alcohólica de que se toma ahora en las fiestas. Todas en sus dos versiones, con... Y sin burbujas, y como siempre, al mejor precio. Dos botellas de 2 litros a solo 29,90. Bebida, el nuevo producto de la Pertusa. Sí, barato. No son retornables, así que se pueden llevar el envase, todo. No es el mejor envase. Lo que vi que el envase no siempre, no son todos iguales. No. Van cambiando... Depende, claro, depende... Hay de plástico, de vidrio... No, más que nada son los de plástico. Se usa mucho el que es medio con forma de submarino. Cuando se les termina un envase, le meten a otro. No, bueno, son la gente de la Pertusa es fanática del reciclado. Gente muy ecológica. Lavan bien las botellas y eso. Y tenemos más gente que auspicia el amor. Arte en Bernaré Martínez, comida afrodisíaca. Presenta su nuevo y exclusivo menú. ¡Ay, qué lindo lo decís! Exclusivo menú. Medallón de carne asada, cubierto de esponjosa masa de harina de maíz. ¿250 pesos? ¿Qué? No es caro. ¿Qué? No es caro. ¿Pero qué es lo que ¿Pero es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ¿Cómo es? ¿Cómo es? Medallón, medallón de carne asada, cubierto de esponjosa masa de harina de maíz. No, es una hamburguesa. No, es una hamburguesa. Una hamburguesa con pan. 250 pesos. Una hamburguesa con dos panes. No, es un medallón de carne asada. 250 pesos. 250 pesos una hamburguesa. Madre, increíble. Bueno, es afrodisíaca, esa atención, no es cualquier hamburguesa. Igual en el otro sale más caro, te digo. Embutido de viena sugerente, con aderezo de mostacín, envuelto en pan semidulzado. 320 pesos. Un pancho, 320 mangos. Bueno, no, es un embutido de Viena. Pero sale más caro el pancho que la sugerente. Choreo. Me gustó. ¿A cuánto está, Carla? 320 pesos. Me gustó lo de sugerente, muy bien vendido. Sí, porque es afrodisíaco. Es más, creo que hasta le hacen dibujitos. No, el pancho y es muchos platos más. Vení a Te Empernaré Martínez, comida afrodisíaca, y salí recaliente. ¡Qué bueno! Ah, también te cobras 320. La salchicha no es afrodisíaca. Sí, es muy lindo. Aparte es muy lindo para jugar, comer uno de cada lado es lindo. Es muy lindo, para el amor es lo mejor. Lo que sí, no le pongan muchos aderezos y comen uno de cada lado. Mostacín. Claro, se encuentra en el medio. ¿Por qué no le dice mostaza? ¿Qué le dice mostacín? Es sugerente. ¿Para qué esta tarde? Porque es sugerente. Claro. ¿Por qué el locutor habla todo igual? Todo igual. ¿Por qué? Vos no sos locutora, querida. Bueno, pero soy locutora. Sí, claro, la mejor, Carla. Y para que esta tarde sea una tarde de amor, tenemos que encontrarnos, y para encontrarnos vos tenés que comunicarte con nosotros. Y para eso, Carla, está nuestra línea. ¿Escuchó, Phil? Sí, sí, porque yo te voy a escuchar a vos que estás del otro lado. Llámanos, ¿estás buscando pareja? Contanos cómo sos, contanos qué buscás, contanos cómo soñás a esa media naranja que te va a acompañar el resto de tu vida o hasta la noche, lo que sea. Bueno, porque ¿sabés qué? Yo escucho a Fe. Bien. ¿A qué teléfono, Carla? 0810-222-0870 4999-8700. Muchas gracias. Y tenemos el primero de los mensajitos que viene a buscar pareja. Hombre o mujer, ¿quién será? A ver. Hola, soy Martín Caparrós. Hombres. Y el hecho de que una fuerza de derecha democrática haya vencido al populismo no me da más esperanzas. No. Creo que Argentina seguirá siendo un país bárbaro, ignorante, pero con lindas chicas. Ah. Y quiero conocer una. Mi teléfono es 15. Bueno, no, queda el producción al teléfono. Así no va a conocer a nadie, muy bien. Martín. Tienes linda chica, dijo. Sí, pero hay gente que la trae. Que es un país bárbaro. No, la gente de la barbarie. La gente llama para encontrarse. La gente busca su media naranja. Llámalo, encontrate vos también, que me estás escuchando con Martín. Y ahora, la poesía de piedras son amores. Ah, qué bueno. ¿De quién es? Es una poesía mía en este caso. Ah, ¿la escribiste vos, Choco? Sí. ¿Cuándo la escribiste? ¿Cuándo? El jueves pasado. Es el jueves de noviembre. Jueves de noviembre, sí. Ay, que llovía. Llovía, llovía un montón. Sí, llovía. De verdad. Muchísimo. Qué casualidad. ¡En noviembre! Bueno, menos mal. ¿Te la escribiste? Empezó bien. Aparte le cayó justo que es noviembre. ¿Qué tal? ¿Y llovió? ¡En noviembre! Pero no siempre en noviembre. ¡En noviembre! Está del cielo cae agua. De mis ojos también cae agua. Claro. Porque ya no estás aquí. ¡No! ¡Te has ido de aquí! ¿Cómo rima? Lo siento en el corazón. Te necesita mi corazón. No, rima todo. Te recuerdo y me estremezco. ¿Por qué? Porque siento que me estremezco. Esto no es rima. Siento un amor gigante, muy grande, gigante. Esto se llama rima consonante, ¿no? Claro. Siento por ti amor y no encono. Y quiero, ¿sabes qué? No. Que me enroches este pionorno. ¡Epa! En piedras son amores, Lionel Richie. No. Maravillosa esta noche. Maravillosa esta noche, en piedras son amores. ¡Sí! ¡Qué linda canción! Que dicen cosas tan profundas. ¿Es la versión de Eric Clapton? Es la versión de Eric Clapton y no de Huff. Dice así, dice cosas lindas. Es tarde en la noche. Ella se pregunta qué ropa ponerse. Se pone maquillaje y se cepilla su largo cabello rubio. Y luego me pregunta, ¿luzco bien? Yo digo, sí, está maravillosa, querida. Un poco hinchado está el tipo. O sea, que le pregunte. Está bien. Ya, no me joda más. Vamos a una fiesta. Pero no arruines la canción de Eric Clapton. Y todo se da vuelta a ver a esta hermosa dama que camina a mi lado. Y luego ella me pregunta, ¿él siente bien? Yo le digo, sí, querida, lo siento maravillosamente. Maravillosamente me siento. Pero desde la hostia me siento. Sí, te queda bien. Te quiero mucho. Yo también te amo. Es muy galante, Chofi. No lo estás. Pero la canción es así. No la estás interpretando mal, Chofi. Si es una canción. Ahora de paremos. Tiempo de parar un poco la bocha. Ya tuvimos poesía de mi mano, de la mano de Eric también. Y ahora tenemos un intelectual del amor, un pensador que piensa por y para el amor. Jorge Alperín, con su aforismo del día de hoy. Hay que parecerse un poco para comprenderse, pero hay que ser un poco diferentes para amarse. ¡Ay, qué profundo que es! ¡Qué profundo! Es profundísimo. No es profundo. La verdad que sí. Me lo repetiría, Jorge. Me lo repetiría, Jorge. Dale, Jorge. Hay que parecerse un poco para comprenderse, pero hay que ser un poco diferentes para amarse. ¡Ay, cómo se nota que es un intelectual! ¡La cantidad de libros que recibe! ¡Cómo lo dice! Para resumir todo en una oración, ¿eh? Y ahora, ¡más música! En piedras son amores, Lady in Red. Mujer de rojo, Chris de Berg. ¡Chris de Berg! ¡Excelente! Bueno, Chofi, no lo digas. Y por supuesto, más y más empresas. Lovely Tonight. Más empresas quieren ser sponsors oficial del romance. Más empresas nacionales que por ahí tienen incertidumbre sobre su futuro, pero no incertidumbre sobre el amor. Lo quieren al amor. Y por eso quieren ser main sponsors de la matraca. Y tenemos más auspicios, Carlis. Telón de Amor Hotel. Ay, qué lindo. Un lugar único en Ruta Provincial 21, kilómetro 48. Poco lejos. El hotel más innovador en habitaciones temáticas. Sí, excelente. La verdad que son pioneros, son pioneros. El nombre igual Telón no es como... Telón de Amor presenta... El living de la señora que está postrada en la cama. Mira. Eso es para hacer una fantasía. ¿Se llama la habitación? El living de la señora que está postrada en la cama. Incluso hay una señora que está en la habitación. Pero eso es... está bien armado. Sí, sí. Eso es... Parece que es la casa de al lado, pero es parte del hotel. No es el hotel. Bueno. Parece que es la casa, pero es parte del hotel. Chofi, es una barbaridad lo que están diciendo. Pero no escucha nada la señora. No, pues el living está despejado. No, sale, ¿eh? Sale, ¿eh? Sí, hay gente para todo, la verdad. La escalera de emergencia... Es muy lindo. ¿Y también? Lo que sí, si vienen, si llega a haber una inspección o están de paso ahí. ¿Hay matafuego en la escalera? Sí, hay matafuego. Pero, Chofi, hay que pagar. Hay uno, son seis pisos. Es una barbaridad, pero ¿qué hay que pagar por eso? Por supuesto, son habitaciones temáticas. No es habitación, es la escalera. ¿Qué otras habitaciones? Y también el kiosco, solo en horario nocturno. Agradecemos al kiosco Hormar. Mira vos, Pilón de Amor Hotel. ¿Alquilan un kiosco para esto? No sé, sí, digamos que sí, es en horario nocturno, es un kiosco muy lindo, Hormar Maxi Kiosco, con todo. Lo que sí, lo que compran, no compren gomitas sueltas, caramelos, toda la gente, toda la cosa que viene sin envoltorio, no la compren. Y tampoco yo, en lo personal, yo tampoco compraría helado. Por favor. Porque el Conobol, viste, todo se presta para es. Telón de Amor Hotel, ponela con confort. Muchas gracias. Ay, me faltaba el remate. Y dame el último auspicio, Carles. El leño grueso, parrilla al carbón para solos y solas. En el leño grueso vení a conocer a esa persona especial y degustó las más exquisitas carnes argentinas a las brasas. Qué lindo. Además, Parrilla al carbón. ¿Y pero por qué se llama leño grueso? El bueno. Leño grueso. Porque tampoco, bueno, todas las parrillas se llaman algo así. Claro. Además, las mejores actividades para relacionarse con una persona especial. Ah, qué bueno. Chinchulimbo. Ay, es muy lindo. Chinchulimbo. Es como el baile del limbo, pero con chinchulines trenzados. Se le pone un chinchulín trenzado, se le sostiene y va a pasar. Y bueno, pasan de a dos en pareja y se hace una actividad muy linda. No me pinches la morcilla. Ay, sí, ese también es un chiste picaresco. Al señor se le ata como una morcilla a la altura del cinturón. Sí. Mm. Y a la señora se le pone un escarbadiente en la cola, sí. De manera tal que pinchar la morcilla con el escarbadiente. Es generando una situación picaresca, ¿no? Es una barbaridad. ¿Eh? Está bueno, está gracioso. Está bueno. No, es gracioso. Espantoso. Y rellename esta tripa gorda. Ay, esa es difícil, no es muy jugado eso, ¿no? No, es uruguayo, es una actividad uruguaya esa que rellena la tripa gorda en el Uruguay. Es típico, lo van rellenando con lo cosas. Igual. Sí, se le damos guantes igual, ¿eh? ¿De a dos se hace la actividad? De a dos se hace. Esto ya es más íntimo, no es tanto juego, sino más una actividad tipo cerámica, cosas para hacer con las manos. Solos en la mesa, digamos. Claro. Tipo vos, alfarería. Tipo alfarería. ¿Hace mucho que estás sola y no comes carne? Vení al Leño Grueso, parrilla para solos y solas. Bueno, buenas frases. Porque cubrís las dos necesidades. Dejá de estar solo y comes carne. Ay, tenemos un mensajito más. A ver quién es. Bueno, habla de nuevo Martín Caparrós. Anteriormente olvidé mencionarlo, pero soy licenciado de la Sorbonne. Otra vez. La democracia es un sistema perfecto. ¿Qué vas a hablar de democracia? Pero el sistema de mi amor es perfectito. Bueno, ¿querés probarlo? No. Mi teléfono es 15. Está un poco ansioso este hombre. Primero, me habla de política, que este programa no tiene nada de política. Es de amor, de pe a pa amor. Y así que acabas de llamar. Lo único que te pido es que si me vas a poner otro mensaje, que me estás diciendo ahora también hay que tiene otro mensaje, que no sea del mismo tipo, por el amor de Dios. Todavía no me llamó nadie. Ahí está otro. Pero otra vez. ¿Qué pasa con las chicas argentinas? ¿Qué pasa? Que siguen siendo populistas. Eso ya fue. Sea un intelectual de la izquierda francesa. Mi teléfono. Otra vez lo mismo. ¿Dónde está? Lo voy a agarrar. Bueno, tranquilo, Chopi. Tranquilízate, Chopi. En un ratito sigue el amor. Seguimos con más piedras. Son amores. Todos en cuero.